te olvidé. Ya estás muy lejos de mí. Tú lo lograste con herirme y lastimarme y convertirme en no sé qué. Me atrapaste. De la radio. Te fallé, me atreví a traicionarte y ahora sé que no debí, que fui un cobarde, te perdí y no soy quien para robarte la alegría. Me olvidé de entregarme con el alma, te engañé y caí en mi propia trampa. Comprendí que pedir perdón no alcanza, pero es mi única esperanza. Un corazón arrepentido es como un pájaro perdido, buscando va desesperado volver al nido.

este amor no queda nada. ¿Cómo? India, tú sabes que estás en broma, mami. Yo te sé, quiero mucho. Yo lo sé. Chula. Chula yo. One love, one love. Es que de este amor ya no queda nada. Ahora tú vas a ver lo que se siente. Amar a alguien que no te ama. Te voy a que te arrepientes. Ya regresamos con Son de la Radio. Seguimos con Son de la Radio. Nunca imaginé quererte como te he querido. Nunca imaginé sentir tan inmensa pasión. Nunca imaginé pensar que fueras desvestir tu piel de tu timidez. Nunca imaginé un lugar tan divino. No importa dónde estés y estoy junto a ti. Nunca pensé respirar el infinito. Me imaginé que en colores y flores, sonrisas, canciones y tanto amor a ti me entregaría. Cada movimiento tuyo me siento morir. Nunca imaginé el calor de nuestros cuerpos. Me imaginé que en colores y flores, sonrisas, canciones y tanto amor a ti me entregaría. ¡Gracias! porque los bravos son de la radio en Nacional. Los amores que he tenido, pasa el tiempo y yo lo vuelvo a recordar. Son momentos que he vivido, situaciones imposibles de olvidar. Emociones que sentí, porque siempre yo al amor le dije sí. Mis amores, yo no sé, son amores que jamás olvidaré. No me pregunten cuál ha sido mi error, a todas ellas le entregué el corazón. No me pregunten con quién fui más feliz, no se lo voy a decir, no se lo puedo decir. No me pregunten cuál ha sido mi error, que es imposible comparar tanto amor, pues todas ellas fueron algo especial, y fuimos tal para cual, y fuimos tal para cual. Las mejores orquestas son de la radio en Nacional. Y no sé por qué razón me fui acostumbrando.

Son de la radio en Nacional. ¿Quién lo iba a pensar? Ahora duerme a mi lado. Creía que todo ya estaba perdido. Después que mi alma la había llorado, que tanto la había extrañado y soñaba con volverla a ver. ¿Quién lo iba a pensar? Hoy la tengo conmigo. Qué bueno que así lo ha querido el destino. Sin su amor se me acorta la vida, no cierran en mí las heridas. No soy el mismo sin esta, la mujer de mi vida, la que quiero, la que me entrega en cada beso, su cuerpo, su mente, su alma y todo su ser. La mujer de mi vida, la que amo, la que dejó su amor grabado, profundo y directo en el centro de mi corazón. Ella los días son una aventura, un trozo de cielo que sabe a ternura. Cada segundo es un hermoso instante, si puedo vivirlo en sus brazos. Ella es la dueña de mi amor, la mujer de mi vida, la que quiero, la que me entrega en cada beso, su cuerpo, su mente, su alma y todo su ser. La mujer de mi vida, la que amo, la que dejó su amor grabado, profundo y directo en el centro de mi corazón. La mujer de mi vida. La mujer de mi vida, la que quiero, la que se entrega en cada beso. ¿Quién lo iba a pensar, mi vida, que hoy estés a mi lado? La mujer de mi vida, la que quiero, la que se mi amor, esto ya lo había soñado. La mujer de mi vida, la que quiero, la que se entregue en cada beso, su cuerpo, su mente, su alma y todo su la radio por Nacional. No renunciaré a esa paz que tú me das día tras día, a cambiar mis penas por tus alegrías. tres corazones sin importarte el dolor. Yo no quiero compartirte con nadie, decídete por favor. No quiero que sigas secando el olor de tu cuerpo en otros brazos. Me hieres, lastimas mi mente, o es conmigo o es con él. Tú no puedes seguir jugando a dos amores. Tú no puedes seguir rompiendo corazones. Estás haciendo daño y te aprovechas de mí. Tú sabes que te quiero, por eso juegas así. Haciendo daño y te aprovechas de mí. Tú sabes que te quiero, por eso juegas así. Juegas al dolor, a las complicaciones. Te encanta esa situación. Que todos se miren, que todos se amen, te hace sentir mejor. Me mata el pesar que puedas lograr en tu vida otro lazo. Un camino entre tanta gente sin saber qué puedo hacer. Tú no puedes seguir jugando a dos amores. Tú no puedes seguir rompiendo corazones. Me estás haciendo daño y te aprovechas de mí. Tú sabes que te quiero, por eso juegas así. Tú no puedes seguir jugando a dos amores. Tú no puedes seguir rompiendo corazones. Oh no, no estás haciendo daño. Yeah!

Palacios. Anda, atrévete conmigo. Tócame, manipula mis sentidos. Te estoy velando y mi única meta es amanecer junto a ti. Ese pelo lacio y esos dos mesitos de gimnasio.